Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza, porque era tan bella, pero destruyó toda mi existencia. Eran las 10 de la noche y no podía dormir. Tomé las llaves del coche y dije voy a salir. Llegué a una discoteca de fama popular. Apenas entré en el área me empezaron a soñar. El DJ en la cabina y música a sonar. Pero yo nunca imaginé con quién me iba a encontrar. Qué ironía ser artista.